leyenda no es lo que ha pasado en Asís con una joven mujer del todo fascinante que ha descubierto en la intimidad con Dios el privilegio de vivir la pobreza inundando su vida de frescura al abrirse a lo bueno y lo divino lo deja todo y lo encuentra todo. Mas de repente se va tornando clara la luz que enciende por todo el mundo. Clara su presencia y valentía. Clara a sus hermanas enseña el gozo. Clara mas de repente se va tornando clara la luz que enciende por todo el mundo. Su presencia y valentía. Clara a sus hermanas enseña el gozo. Clara vivió la fraternidad, pues siempre su vocación. Y al imitar a Jesús, lo mismo que Francisco, enamorada, noche y día se siente. Sus expresiones solo son de dulzura, demostrando con sin igual carisma que se puede ser fiel en el camino que se recorre hacia el Señor. Mas de repente se va tornando clara la luz que enciende por todo el mundo. Clara con su presencia y valentía. Clara a sus hermanas enseña el gozo. Clara mas de repente se va tornando que enciende por todo el mundo. Clara con su presencia y valentía. Clara a sus hermanas enseña el gozo. Clara.